Lecciones de la Biblia a continuación. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en que le quiten el puesto. Que ya no ejerza su autoridad, para que no se haga un gran daño a él mismo y también pueda perder su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. ¿Qué palabras más fuertes podríamos decir algunos si estamos haciendo las cosas según nuestra voluntad? Pero es un mensaje de Dios. Porque alguno que esté investido de autoridad y por esa investidura trata de ser un dominante, entonces el consejo inspirado es que le quiten el puesto, que no lo ejerza más, porque corre peligro de perder su propia alma y de hacer daño también a sus semejantes. Cuidado. Si tenemos un puesto, si ejercemos autoridad, si somos gobernantes, pero estamos actuando según nuestros deseos, según el poder, entonces ya humillamos, ofendemos y tratamos mal a nuestros semejantes, podemos perder nuestra alma. Es mejor, con sabiduría, no aceptar el puesto o renunciar si ya lo tienes, porque Dios no está conforme con lo que estás haciendo. Revisa qué es de tu vida, revisa qué es de tu puesto, revisa qué es de tu gobierno como una autoridad dentro de la iglesia. Esta disposición a dominar sobre la heredad de Dios causará una reacción a menos que estos hombres cambien su conducta. Si no cambiamos nuestra conducta, estamos causando daño a la iglesia. Y si nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ¿a quién estamos causando daño? Si nosotros decimos que la iglesia es lo más preciado para Cristo Jesús, si nosotros decimos que la iglesia es la niña de los ojos de Cristo Jesús, y hasta lo predicamos, ¿y la estamos tratando mal? ¿Estamos abusando de ella? Entonces, ¿qué va a hacer Jesús con nosotros? Si somos pastores, si somos líderes religiosos, si somos administradores de la iglesia, si tenemos un puesto, debemos revisar nuestras vidas, porque a la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, los debemos tratar como Cristo trató a sus semejantes, con amor, con humildad, con misericordia, deseando lo mejor para cada uno de ellos. El cargo no engrandece a un hombre, ni en una jota, ni en una tilde, a la vista de Dios, quien es el que valora el carácter. Algunos consideran que el cargo engrandece a las personas. ¡Qué equivocación! Porque algunos aspiran al cargo. Algunos aspiran a ser el primer anciano de la iglesia. Algunos aspiran a ser el pastor del distrito. Algunos aspiran a ser el presidente de un campo. Algunos aspiran a un cargo administrativo, creyendo que así van a ser más grandes. Bueno, ante los hombres podrían ser más grandes, pero ante Dios no, porque la inspiración dice que ni en una jota ni en una tilde el hombre es engrandecido por el puesto que ocupa, porque Dios conoce y valora el carácter de las personas, no el puesto que ha tenido. Así que podríamos decir que